Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Y como cada lunes escuchemos el tema que preparó para este día el maestro Jesús Pérez, experto en temas de seguridad. Adelante, Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Creo que es importante en el panorama del discurso público mexicano sobre la violencia, donde la propaganda, el malentendido y la difusión de la mentira muchas veces sustituyen a los datos duros o a la contextualización de los hechos, fijarnos en un caso polémico que ha ocupado a los medios nacionales la pasada semana. Se trata, si recordarás, de la desaparición en San Luis Potosí del periodista Edgar Daniel Esqueda Castro, el pasado 5 de octubre, cuyo cadáver apareció 2 días después. El caso sería el número 11 entre los periodistas asesinados en lo que va de año, pero hay algo que lo enturbia a mi juicio un poco más. La difusión de un vídeo recientemente en el que el periodista confiesa ante la cámara durante un interrogatorio presuntamente grabado en el secuestro y antes de su asesinato, trabajar para un grupo criminal. Veamos por qué creo que es importante aclarar algunos puntos al respecto. La primera impresión al ver vídeos de estas características tan habituales, es asumir esa puesta en escena. Alguien, en este caso, un periodista de San Luis Potosí, pero podría ser cualquier periodista, cualquier ciudadano, responde desde una posición de debilidad ante otra persona que le va sacando ante la cámara las respuestas. La imagen parece atajar el camino, mostrarnos rápidamente las respuestas y, además, liberarnos a los espectadores de la responsabilidad de una nueva muerte. Caso solucionado, podría decirse. Pero la cuestión se convierte, por así decirlo, en un asunto mucho más complejo. No solo un asunto entre delincuentes, sino algo que creo que tiene que ver con cómo reconstruimos el tejido discursivo público. Nuestra labor en estos casos creo que debe ser cuestionar los puntos de partida que se nos ofrece de manera interesada con esas escenografías de interrogatorio que atrapan el discurso en una falacia, a mi juicio capciosa, que criminaliza a quien aparece vendado y maniatado. Por ejemplo, volviendo al caso de Daniel Castro, este periodista asesinado en San Luis, ¿qué piensan sus colegas, qué piensan sus familiares? Preguntando a la gente cercana, es decir, poniendo el rostro real de la persona que aparece en el vídeo propagandístico, se encuentra un contradiscurso. Se descubre que, por ejemplo, este periodista había recibido amenazas tras denunciar que policías estatales de San Luis Potosí habrían asesinado por error a un joven e intentado alterar el escenario del crimen. Hasta Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, tenía constancia de tales amenazas. Esto nos hace ver el vídeo del que te hablo desde otro punto de vista. Nos devuelve a la idea de teatro, de escenografía. En la violencia de los últimos años en México, por desgracia, ha habido un momento donde han confluido las herramientas tecnológicas y la metodología de los grupos ilegales para generar con éxito operaciones de propaganda, de contrainformación y psicológicas, y estas se han popularizado. Mantas, mensajes, cadáveres en vía pública y vídeos buscan criminalizar a los asesinados, creando una atmósfera de culpabilidad colectiva e incluso utilizando deliberadamente para sus propósitos a gente que planamente, sin duda, son inocentes. Como parece, por ejemplo, este caso de Daniel Castro o extremos bastante dudosos, como por ejemplo el caso de la irrupción de los Matacetas, este grupo vinculado al cártel de Jalisco en Boca del Río en Veracruz, o por ejemplo los muertos de Arcos del Milenio, todavía sin resolver, aquí cerquita, y de los que hay muchos indicios de que hay un porcentaje muy alto de personas inocentes. Bien, los objetivos para lograr todo esto son varios. En primer lugar, se dan respuestas rápidas en vez de investigaciones largas y tediosas, y la realidad en la que estamos pues parece no querer detenerse en el matiz. En segundo lugar, como sabrás, pues generar terror entre rivales y entre la población, mostrando fortaleza, aunque sea mostrando también a personas inocentes. Y en tercer lugar, disciplinar al grupo criminal. Pero también este caso creo que nos muestra, este caso de San Luis Potosí del que te hablo, creo que nos muestra una cuarta utilidad que poco a poco va ganando terreno. Es menos obvia, pero igual de dañina, creo yo, criminalizar a la víctima. Hay que asumir que estamos, en primer lugar, ante un modus operandi, que hace fácil montar escenarios donde alguien falsamente, y seguramente tras ser torturado, se autoinculpa. Puede ser, como parece previsible para el caso de este periodista, mediante la memorización de un supuesto vínculo con, según se confiesa en el vídeo, un una organización, perdón, llamada Cárcel Noroeste, que es una escisión de los Zetas y que opera en la región. El caso sigue investigándose. Esperemos que no quede en la impunidad como otros relacionados con periodistas. Lo investigan simultáneamente la Procuraduría de San Luis Potosí y la PGR. Ahora se está indagando, por ejemplo, quién da a conocer el vídeo, que por cierto no está en YouTube como sí se suele hacer habitualmente, sino que tuvo una manera de llegar a los medios de comunicación bastante poco convencional, por así decirlo. Lo entregó a los medios un tal Juan Alfredo Ceballos, un exdirector de la Policía Ministerial de San Luis Potosí, y que, haciendo un repaso por la hemeroteca, se ve que estuvo detenido por el ejército en 2010 por vínculos con los Zetas, por ejemplo. Es una persona que tiene un perfil bastante curioso. Por ejemplo, Guillermo, cada 2x3 la PGR lo ha querido encerrar, pero acaba saliendo. En fin, una pieza más en este ajedrez nebuloso que parece que en San Luis Potosí, como en otros lugares, estoy pensando en Tamaulipas o Veracruz, tiene manifestaciones cada vez más violentas. De hecho, San Luis Potosí, estas operaciones de contrainformación, falsas puestas en escena y terror, son muy habituales. Pues viendo igualmente la hemeroteca, se observa que en julio de 2017 aparecieron mantas relacionadas con casos muy de alto impacto. En octubre de 2016 se ven también mantas donde se produce esta especie de diálogo, ¿no?, del terror al que asistimos impávidos. En fin, termino. En contextos de este tipo, yo me pregunto, y supongo que pues tú como comunicador también te preguntarás, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos publicar, por ejemplo, estos mensajes? ¿Debemos darle esta cobertura? Yo no tengo una respuesta clara. Yo creo que sí debemos mencionarlos, pero acompañados de su contextualización, con un fuerte análisis. Y por supuesto, eso sí que es responsabilidad de todos nosotros, sin darles un estatus automático de verdad. Buenas tardes.